Y nos volvemos a comunicar ahora con Ramiro Torres, comunicador, oriundo de Córdoba, libertario, que ha expuesto, sin embargo, una serie de hechos repudiables dentro del armado de Javier Milei. Me refiero al partido La Libertad Avanza. Él ayer nos contaba del pedido por parte de la candidata a diputada Lilia Leimón de que arme un supuesto chat erótico entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner. También contábamos que le había hecho llegar algo que era una supuesta primicia para que publicara, que era que el candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, estaba en Estados Unidos supuestamente para desintoxicarse por consumo de drogas, algo que después también se comprobó que era totalmente falso. Nos contó también que la propia Lidia Leimón habría cubierto a Romina Díez, candidata a diputada de La Libertad Avanza en Santa Fe, que se habría quedado con un dinero que sobró de un evento que habían organizado también en el marco de la campaña de La Libertad Avanza, y nos habían quedado otros temas para seguir conversando con él. Por eso hoy lo volvemos a llamar, para que nos cuente estas cosas y también para conocer un poco sobre estas situaciones que se dan hacia adentro de La Libertad Avanza, justamente con alguien que conoce de lo que está hablando. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Lucas Nigoich y Juan Iguanino te saludan. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, bien, bien, todo bien. ¿Nos escuchás bien vos? Sí, te escucho perfecto. Ah, bien, ahora sí te escuchamos bien. Bueno, Ramiro, ayer habíamos hablado de varios temas y sin embargo nos habían quedado algunos otros en el tintero, y yo lamentablemente te había tenido que cortar justamente cuando nos estabas contando algunas actitudes que no llegaste a precisar, o algunas acciones, mejor dicho, que había tenido Lilia Leimón para con Santiago Oria, el cineasta de Milei. Contanos, te pido brevemente, quién es Santiago Oria, para quien no lo conoce, y qué problemas tuvo con Lilia Leimón. Claro, sí, Santiago es el que le hace toda la producción audiovisual a Javier. El problema que tuvo básicamente fue que, bueno, él en un tuit se adjudicó que salvó una campaña la elección pasada. Sí, la de 2021. Lilia se enojó por eso. Claro, Lilia se enojó por eso y de ahí saltó todo el tema de los chats. O sea, ella se enoja con él porque él se adjudica haber salvado la campaña a través de su producción audiovisual. Exacto, claro. Un tema de egos, digamos. Por eso. Un tema de egos. Sí, sí, sí. ¿Y qué le hizo? ¿Cuál fue la represalia que tomó Lilia Leimón para con Oria? Bueno, lo que pidió en los chats, digamos, que pasé, fue que yo le consulte por qué cobro una asesoría en negro y que básicamente que le mande a la AFIP. Ah, sí, por, sí, recuerdo el audio, ahora lo recuerdo, es justamente en el que ella te instaba como periodista a consultarle de qué trabajaba y a exigirle que él presente un recibo de sueldo, ¿verdad? Exacto. Bien, bien. Y tengo entendido también que a raíz de todo esto, ella, bueno, en primer lugar se ha salido a victimizar y ha dicho varias cosas, como que, por ejemplo, lo que charlamos ayer, que esto ella en realidad no te estaba pidiendo nada, sino que te estaba enseñando cómo se arma una opereta, algo que nosotros en la charla decíamos que era un poco raro que la hiciera tan larga la explicación y que termine justamente con pidiéndote que le mande las cosas para corregírtela. También dijo que eran audios falsificados, hechos con inteligencia artificial. Pero más allá de esto, que me parece que es anecdótico, había un tema también donde ella se victimizaba y ponía, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad en vos de algunas situaciones personales que estaba viviendo. Sí, de hecho pasó que en Crónica le pusieron un pasacalles y bueno, me desbloqueó porque me había bloqueado por WhatsApp. Sí. Me desbloqueó, me mandó la foto del pasacalles. Sí. Y me dijo que yo era parte de una persecución política, obviamente contra ella. A ver, te pregunto para que se entienda mejor. Vos dijiste en Crónica le pusieron un pasacalles. No. Exacto, sí. ¿Cómo sí, en Crónica te referís al medio? Claro, al medio. Sí. ¿El medio mostró que le habían puesto un pasacalle? No, en realidad el medio no, ella me pasó la foto que le pusieron un pasacalle cerca de Crónica. Ajá, ah, cerca de donde está Crónica físicamente. Exacto. Ah, bien, bien. ¿Y qué decía el pasacalle, si se puede decir? Creo que si no me equivoco, le felicitaban por trabajar o algo por el estilo. ¿Como con ironía? Sí, supongo, sí, con ironía, porque después estuve viendo ahí que el que mandó a hacer el pasacalle, que si no me equivoco le salió 20 mil pesos a hacer eso. Ajá. Después se estaba riendo, sí, en forma de burla, ironía, sí. ¿Vos conocés quién hizo el pasacalles? No, lo publicó justamente en un portal. Ah, en estos sitios anónimos donde uno puede publicar sin tener que crear una cuenta. Exacto, sí, se publicó de hecho el chat, el video inclusive de la conversación con el que hacía el pasacalles. Bien, bien. Ramiro, perdón, y te hago una pregunta. En tu opinión, ¿no? Esta supuesta persecución política que ella dice que vos serías parte, en realidad, bueno, obviamente es algo bastante ridículo, pero ¿quién te imaginás que sería quien la está persiguiendo? ¿Cuál es el fantasma que persigue a Lil Lemón? La verdad que para mí no la persigue nadie. Claro. O sea, es justamente por eso un fantasma que tiene ella. Para mí no la persigue nadie. Clarísimo. Sí, convengamos que este pasacalle, por el contenido que vos nos comentabas que tenía, tampoco es una amenaza, una extorsión ni nada de eso. No. Yo sé, o sea, estoy enterado que le pusieron ya pasacalles en su casa. Ajá. En muchas ocasiones, con mensaje fuerte, bueno, le mandaron deliveries a su casa. Una vez, según tengo entendido, le mandaron un enano de porcelana. Sí. Tengo entendido que pasaron esas cosas. Claro. Pero últimamente lo que pasó de ese pasacalle, que me lo anexó a mí como si yo fuera el responsable. Claro. Dice que es una persecución política, cuando en realidad no tiene nada malo el pasacalle. Ramiro, y te pregunto, vos que por ahí tenés el termómetro de cómo se vive entre quienes son adherentes de Javier Milei, o por lo menos quienes lo expresan de una manera pública en redes sociales, estas filtraciones que impactan contra Lemoine, ¿qué respuesta han tenido? Digo, la gente que apoya a Javier Milei, ¿lo ha tomado como algo negativo? ¿Le prefiere que ella no esté en el armado de La Libertad Avanza? ¿O más bien hay una respuesta de justificar este tipo de metodologías? Mira, yo estoy viendo, hay dos respuestas. Ajá. En realidad, dos tipos de respuestas. La primera y la más fuerte es que le piden que renuncie, o sea, que baje su candidatura. Se lo piden tanto a ella como a Javier. Sí. Gente muy enojada porque justamente... es lo mismo que supuestamente lo que ellos están en contra, digamos. Claro. Por eso principalmente le piden la renuncia. Y la otra opinión es justamente la gente que le cree y dice también que los audios son falsos, que los chats son falsos. Pero esa es poca gente. Ajá. Y vos, como te pregunto ya, como una persona que públicamente se muestra como adherente de Javier Milei, ¿por qué pensás que él se rodea de una persona así? Dijimos, ¿no? Tiene una amistad personal y ella tiene un rol político más allá de su candidatura dentro de La Libertad Avanza. ¿Por qué le da esa autoridad en su armado, sabiendo que creo que lo que le ha dado ese espaldarazo tan fuerte a Javier Milei es posicionarse como diferente a la casta o a la política tradicional, digamos? Mirá, para mí, de momento todavía no la saca y la sigue teniendo al lado. Puede ser porque tengan cosas, digamos, entre ellos dos que por ahí no las pueden decir, y si la sacan a Lilia, esas cosas van a salir a la luz. ¿Y por qué la tiene al lado? La verdad que no sé puntualmente, porque no le suma tenerla al lado a ella. Claro. Claro. Sí. Digamos, yo creo que si sos amigo de una persona es porque coincidís en muchas cosas. Hay que ver si coincide en esas operaciones y las cosas que hizo, cosas malas, ¿no? Claro, porque él en más de una ocasión se ha defendido de críticas que le han hecho, justamente diciendo que se tratan de operaciones de prensa y hablando de periodistas ensobrados, hablando también de una casta de periodistas que sin lugar a dudas existe, digo, pero ha hecho hincapié muy de manera muy fuerte con esto, y esto choca porque no tiene nada que ver con lo que se propone oficialmente desde La Libertad Avanza. Es bastante atípico. Claro. Y hablando justamente sí. de periodismo ensobrado y todo eso, yo creo que también ella está tan enojada conmigo y me acusa de tantas cosas, porque a mí me quisieron básicamente comprar. Ella me dijo que si entraba como diputada me iba a dar una asesoría. Ajá. Porque te lo digo textualmente, me dijo que valgo por 4 asesores. Mira. Eso me lo dijo ella. Y como yo no me quedé y no aguanté esas cosas porque son repugnantes, sí. yo creo que por eso está enojada conmigo. Hablando justamente del tema del periodismo ensobrado, como ella no me pudo comprar, y bueno, viste. Claro. O sea, perdón, para aclarar, ella te dijo que de ser electa te iba a contratar como asesora a vos, básicamente para que escribas bien de su obra. Y sí, para que la ayude desde mi lado, digamos. Claro. Claro, porque recordemos, por lo menos por lo que nos contabas en la charla anterior y por lo que uno percibe en estos audios, ella te habla, como decíamos ayer, con cierta jerarquía, sugiriéndote que hagas ciertas cosas, pero casi en un tono de pedido, como si tuviera algún tipo de autoridad política sobre vos, dado que ambos son seguidores de Milei. Por lo menos yo saco esa conclusión, no sé si vos tenés la misma percepción, Ramiro. Claro, sí, hablamos ayer del tema ese de la autoridad, de la superioridad, uh-huh. y justamente eso que pasó, en realidad ella me quería manipular desde ese lado, viste, de que si ganaba, qué sé yo, y ahora hace poco también dijo que yo me peleé con ella porque estoy con alguien que tiene más plata o porque está en un mejor lugar, no sé de quién habla, pero es loco porque cuando ella me dijo eso de la asesoría, yo directamente ni siquiera le respondí, yo nunca le pedí una asesoría, nunca le pedí plata. Nada. Claro, claro, claro. Clarísimo. Te quiero preguntar, Ramiro, estos audios, por lo menos este, el del chat sexual, se conoció públicamente o de manera más masiva a través de Viviana Canosa. Tengo entendido que vos se lo facilitaste y bueno, me imagino que quizá viene por ahí, por ese lado, por el distanciamiento que tiene Canosa en relación a Javier Milei, pero te quería preguntar por esta relación. ¿Qué nos podés aportar vos para entenderla mejor? Canosa, que en algún momento era tan cercana a las ideas de Javier Milei, se había especulado de que podía llegar a ser su candidata como diputada o incluso como jefa de gobierno, y hoy le está disparando con de todo, como quien dice. ¿Pensás que ahí hubo un tema, ¿no?, de plata para que cambie la línea, o hay algún otro factor que vos por ahí nos podés aportar que nosotros desconocemos? Mira, yo creo que Viviana se alejó porque vio cercanos del kirchnerismo a Javier. Hace poco salieron los asesores de la campaña, algo por el estilo, que eran cercanos a Scioli, bueno, que están vinculados con el kirchnerismo. Yo creo que principalmente por eso se alejó. No sé si fue por algo de plata o qué sé yo. Eso no lo sé. Claro, sí. Yo creo que fue por lo otro. Yo eso lo escuché, que ya lo dijo, que había gente de más armándole las listas, pero para mí eso siempre quedó como algo en el aire porque no tuve nombres como para chequearlos. ¿Vos tenés el nombre de alguna de estas personas que decís que lo rodea, que es cercano a Scioli o a Massa, o que lo fue? Sí. Creo que... bueno, los nombres que estuvieron sí. circulando últimamente son Santiago Viola, aparentemente fue abogado de los Baez. Ajá. Freddy Lijo, hermano del juez Lijo. Dicen que se hizo millonario como operador judicial del kirchnerismo. Guillermo Scarfella, dicen que fue operador y testaferro de Scioli, denunciado por corrupción. Ajá. Claro, son nombres que en principio no son los que uno tiene de los nombres más públicos, pero serían personas que muchas veces rodean a los políticos y que no son figuras públicas. Uh-huh. Claro. Justamente había un chat que yo había publicado también, que Lidia me mencionaba uno de estos nombres como cercano a Javier, o sea que ese por lo menos ya está confirmado. O sea que esa gente es cercana, según lo que, ajá, lo que sé. Ajá, bien, bien. También se hablaba, ¿no?, del el rol de Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Javier Milei, que es un hombre del riñón de Emilio Monzó, que a su vez viene del peronismo, luego fue el armador de Macri y hoy es el armador de Patricia Bullrich. Así que también se especulaba ahí como que era un armado que después del 10 de diciembre posiblemente le respondiera más a Patricia Bullrich que a Javier Milei. Hay que ver, ¿no?, a la luz de los resultados de las PASO y de lo que luego pase en las generales, dónde está justamente Patricia Bullrich después del 10 de diciembre también. Claro. Sí, sí, son nombres que se escuchan, digamos, que están retumbando y bueno, que uno, a uno le causa cierta desconfianza. Así es. ¿Y vos cómo estás después de hacer estas filtraciones? Me refiero a, no digo miedo, ¿no? Pero ¿has tenido algún tipo de intimidación, amenaza, advertencia o algo que busque disuadirte de esta tarea que venís realizando como comunicador? Mira, lo único que recibí estilo amenaza o para que me agarre miedo es algo de Lilia, un tuit que dijo como quiero hablar con mi familia. Mencionó que a mí hace mucho me amenazaron, sí, me amenazaron por las tareas que cumplo, básicamente. Sí. Y ella puso ahí en el tuit que ella no quería destruirme, vuelve por el estilo. Es lo único que recibí, que tampoco lo tomo como amenaza, ¿viste? No. Es algo... Sí, igual bastante fuera de lugar para una persona que te dobla en edad sin tratarte de niño, ¿no? Pero es una persona que te dobla en edad y que aparte es candidata a diputado. Hay un abuso ahí de autoridad, me parece. Sí, sí, o sea, ella en realidad eso nunca lo tendría que haber dicho, pero bueno. Sí, sí, sí, bastante complejo el panorama. Imagínate la de diputada. Sí, sí, sí, no, porque aparte, claro, ahí ya es más complejo, ¿no? Y también uno, me quiero solidarizar con vos en ese sentido, no, nunca está bueno que alguien del poder reaccione de esa manera a quienes hacemos de última contar algo que está basado en datos. Claro, no, y algo que es interés público porque es como es un candidato. Claro, claro. Sí. No estamos hablando de la vida privada de ellos. Exactamente. Ramiro, te quería preguntar por otro tema que está en las redes sociales y te quería preguntar si vos tenés conocimiento acerca de que el tío y el padre de Lilia Leimón habrían tenido algún tipo de participación en lo que fue la última dictadura cívico-militar, me refiero como parte del terrorismo de Estado. Mira, el padre de Lilia... fue policía en la época de la dictadura, lo ascendieron unos años después. Y el tío figura en varios archivos, fue condenado. Aparentemente, yo según lo que estuve viendo por cuestiones de fechas y lo que es el dónde estaba ubicado, aparentemente sería el tío, o sea, el hermano de la madre. Ajá. El apellido Lemoine es un apellido raro, digamos, no hay muchos en el país, y bueno, son aparentemente oriundos de Córdoba, salen de Córdoba. Ajá. Yo recuerdo que Lilia varias veces me mencionó que la madre de ella vivió en Córdoba un tiempo, de hecho la tía de ella vive en Córdoba actualmente, y por lo que tengo entendido, ese hombre fue condenado por 3 secuestros y una tortura. Mira. Sí. Fuerte también, ¿no? Saber que... Digo, porque el parentesco nadie te permite decirlo, pero pareciera también que en algunas de sus actitudes, y más sabiendo que en un momento fue pareja de este influencer Danan, que posaba junto a un Falcon verde, digo, parece que hubiera cierta reivindicación de estas prácticas que llevó adelante la última dictadura cívico-militar. Mira, por ahí lo que es el tema de la familia, obviamente, por ahí ella, por ejemplo, el tema del padre, yo no sé, fue policía de la dictadura, no sé si fue parte de alguna desaparición, alguna tortura, claro, o algo por el estilo. Claro, pero claro. El que sigue más cercano es el otro que te dije, de Córdoba, que fue condenado, pero fuera de todo, obviamente, ella no se puede hacer responsable tampoco por lo que hizo su familia. Es un dato. Sí, claro que es un dato. No, obviamente que no se puede responsabilizar a un hijo o hija por los delitos de un familiar, pero a veces, viste, hay un dicho que dice que la sangre es más espesa que el agua y a veces ciertos pensamientos, ciertas ideologías y ciertas prácticas después se van transfiriendo y eso, ese es el tema, y más sabiendo cuando esta persona puede llegar a acceder a una banca de diputada. Claro, estaría bueno saber lo que leí, que dijo mucha gente. ¿Qué cosa? que estaría bueno que les hagan un examen psicológico a todos los que son candidatos. Porque hay veces que, por ejemplo, en el caso de Lilia, a mí me encantaría que le hagan un examen para ver bien si está correcta mentalmente. Sí, ¿no? Genera varias dudas. Algunas sin duda. Acá estoy buscando, puede ser que en el año 2016, que se condenó a 5 años a Miguel Ángel Lemoine, alias Poroto, en un caso de Córdoba, justamente de delitos de lesa humanidad, juicio de lesa humanidad. La Perla. Mira. Es de La Perla, ah, exacto. Mira, claro. Miguel Ángel Lemoine, alias Poroto, 5 años. Claro, hay que ver si, claro. Efectivamente es el tío. Y bueno, y después estaría bueno que ella dé su posición públicamente sobre esto. Claro, sí, que sale a decir, digamos, si su padre estuvo relacionado, algo por el estilo. Hubo policías, obviamente, que no estuvieron relacionados, y hubo policías seguro. Que sí, al igual que los militares. Seguro. Ramiro, ya y hablando más de temas por ahí, más generales de política, te quiero preguntar por este tema, ¿no? Venimos hablando de lo que es derechos humanos. Está un poco instalado, ¿no?, que el votante libertario es un votante de derecha. Digo, más allá de si uno comparte o no comparte esa caracterización, preguntarte a vos esto, ¿cómo es? Que es una hipótesis que hoy, yo no creo que se pueda generalizar sobre el perfil de votante de un partido, ¿no? Pero uno a veces le llama la atención, por ejemplo, ciertas relaciones que tiene la candidata vicepresidenta Victoria Villarruel. Entonces yo te quiero preguntar, vos que conocés, ¿no?, ese clima, esa atmósfera libertaria, si abonás esta idea de que hay un sesgo hacia la derecha, digamos. Sí, lo que es el liberalismo siempre va a ser tirando como para la derecha por varias cuestiones ideológicas. Relacionadas a la dictadura, yo por lo menos estoy en contra. Yo soy lo más democráticamente posible. Sí. Estoy en contra, obviamente, de que maten gente porque hayan cometido delito o por su ideología, digamos. No, estoy totalmente en contra. Para mí tienen que ser condenados, al igual que los militares, por supuesto, que hicieron esos actos nefastos. Claro. Y en el caso de Victoria Villarruel, ¿no te hace ruido como candidata en ese sentido, sabiendo que ella, de alguna manera, ha sido una persona que ha militado por la defensa de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad? Mira, yo vi varios programas que salió ella y castigó tanto a los genocidas como a los que fueron acusados también en ese momento por poner bombas. Sí. Pero no sé si ella 100% defiende la dictadura. Por lo que dijo, parece que no. Ella es la fundadora del CELTIB, del Centro de Estudios sobre el Terrorismo, que de alguna manera vos recién usaste una expresión que un poco ha sido instalada por este trabajo que han hecho, ¿no? Los que fueron acusados de terrorismo, en realidad hubo actos, digamos, de lo que se considera terrorismo en esa época, pero no fueron acusados. Justamente ahí está la cuestión, ¿no? A mí me pasó en una entrevista con el diputado Acef de Juntos por el Cambio, que tiene un proyecto para liberar a los genocidas, liberar no, para darle la domiciliaria a los mayores de 70 años. Y bueno, yo le preguntaba por los casos de fugados, ¿no? Los que rompen la domiciliaria. No conocía los casos, ¿viste? Y se empezó a molestar y me dice, bueno, ¿por qué en vez de hablarme de los genocidas no me habla de los terroristas que también cometieron atentados y no se los ha juzgado? Y le digo, bueno, pero justamente esas personas que usted defiende, le digo, son los que no los juzgaron, los mataron, los secuestraron, los torturaron, todo lo que ya conocemos. Entonces me parece que ahí hay como cierta falacia en hablar de dos bandos cuando efectivamente un bando fue asesinado. De hecho, el propio Videla declara en diciembre del 75 que después del operativo cuando el Montoneros quiere tomar Monte Chingolo, quedan sin capacidad operativa para actuar. Y lo que es la dictadura y todos los casos de desapariciones vienen después. Muchos ni siquiera habían tocado un arma de los desaparecidos. No, obviamente, a ver, hubo asesinatos y desaparecidos de gente inocente, por supuesto. y todo eso obviamente está mal. Hubo también una limpieza de datos tremendo, desapareció un montón de cosas, de información valiosa que hoy en día nos serviría un montón para saber datos puntuales. Pero pero no, por supuesto, obviamente hubo gente afectada, inocente, que no tenía absolutamente nada que ver. Claro, no, sin duda. Ahora bien, la consulta, Ramiro, porque por ejemplo, en el caso de Villarruel, ella, además de tener... ella tiene, por ejemplo, vínculos familiares, como por ejemplo su tío, Ernesto Guillermo Villarruel, que en el 2015 fue detenido justamente por crímenes cometidos en un centro clandestino de detención, conocido como el Vesubio, aunque hay que aclarar que no fue juzgado porque se lo declaró incapaz por una cuestión de edad para afrontar el proceso. Igual, más allá de lo que decíamos hace un rato, de que obviamente no se puede adjudicar a una persona lo que haya hecho un familiar, porque obviamente no se va justo, sin embargo... Villarruel, cuando hace unos cuantos años, fundó ella personalmente un grupo llamado Jóvenes por la Verdad, estos grupos que hablan de la memoria completa, ¿no? De hablar de los dos bandos, pero Jóvenes por la Verdad además tenía una actividad llamativa, que era coordinar las visitas al ex dictador Jorge Rafael Videla. O sea, acá no se habla de un vínculo familiar lejano o de algún discurso que pueda asemejarse, sino que literalmente fundaron una organización cuya actividad principal era coordinar la agenda del más destacado ex dictador de la Argentina. ¿Eso no hace ruido al interior de La Libertad Avanza y de los liberales de la Argentina? Mira, yo por lo menos no tenía ese dato de que hacían eso puntualmente. Y te consulto, el familiar ese que fue detenido, sí. ¿qué había hecho? Él fue detenido en el 2015 por los delitos que cometió siendo parte de las Fuerzas Armadas, porque su tío y su padre, el padre era Eduardo Marcelo Villarruel, también era militar. De hecho, el padre participó de lo que se conoció como el Operativo Independencia, una misión militar ordenada por el entonces gobierno de Isabelita, de Estela Martínez de Perón, para combatir al ERP, a la guerrilla tucumana. Pero el tío que era Ernesto Guillermo, fue detenido porque él también, como militar, fue parte de un centro clandestino de tortura, de detención, conocido como el Vesubio. Fue detenido por orden del juez Daniel Rafecas, pero por su edad no fue juzgado porque se lo declararon incapaz de afrontar el proceso. Ajá, tremendo. Sí, por eso digo, es que es llamativo porque Milei tiene una frase muy contundente, muy interesante, que él dice que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión en defensa de la vida y de la propiedad privada. Creo, si no me equivoco, ese será el lema completo. Y acá tenemos que su compañera de fórmula, la que podría ser potencialmente vicepresidenta si gana, formó en su juventud una organización que visitaba a un ex dictador, que independientemente de su ideología política, creo que choca de frente con los ideales justamente de libertad, de liberalismo, me parece a mí. Claro, sí, por todas las cosas que sucedieron, obviamente se tuvo un mal proceso, las cosas estuvieron mal hechas. Ese grupo que me dijiste que creó Victoria, cuando iban a visitarlo, ¿qué hacían? ¿Le preguntaban cosas? ¿Era tipo entrevista, una charla? Era gente que lo quería visitar a Videla en un momento en el que ya empezaban a haber políticas de memoria, verdad y justicia en nuestro país, pero donde había sectores de la sociedad, como los hay hoy todavía, que o negaban el terrorismo de Estado o bien lo reivindicaban. Vos alguna vez lo habrás escuchado, que hay gente que dice que fueron héroes, los genocidas que mataron, torturaron, robaron bebés, violaron mujeres, los toman como héroes porque frenaron al comunismo. Bueno, hay un pensamiento que está muy instalado en un sector de la sociedad. Y hay mucha gente que lo veía justamente como un héroe nacional a Videla y quería conocerlo. Y para llegar a reunirte con Videla, ir a visitarlo a su casa, donde él ya era una persona mayor, los recibía ahí por este motivo, tenías que pasar antes por Victoria Villarruel. Como una suerte tremendo. Sí. Y esa gente, digamos, estaba ahí porque lo adoraba Videla en cierto sentido, como si fuera un héroe, tremendo. Porque sí. hubo cosas que estuvieron mal, por supuesto, que tienen que ser condenadas. Sí, total. Bueno, que la justicia lo investigue. Es que en sí no es un delito ir a visitar a un genocida, digo, yo no todo el mundo que entrevisto estoy de acuerdo con lo que pienso, pero me parece que te da una pauta de con quién te interesa juntarte, como fue con su momento con el Presto, ¿no? Eduardo Presto Filippo, que de tan joven, ¿no? Conseguir una entrevista con Videla, que no todo el mundo la consigue. Yo en su momento, si lo hubiera querido tener, seguramente no la conseguía, pero aparte de tan joven que te llame la atención justamente entrevistar a esa persona, y no por una cuestión crítica, sino que te fotografías casi posando al lado de él, es llamativo. Sí. Y para mí una dictadura es un gobierno totalitario que no es consistente con las ideas de la libertad. Claro, el problema por ahí sería si ese grupo puntualmente era gente que adoraba a Videla y que lo reivindicaba, ¿no? Ahí, y si se hace una promoción de eso sí es un problema, según lo que vos me dijiste, es lo que se hacía. Claro, pero era justamente un grupo juvenil que hablaba esto de la memoria completa, de escuchar a las dos voces, que no fueron 30.000 los desaparecidos, como que tenían ese discurso, y en simultáneo organizaban las visitas al dictador como para escuchar su versión de los hechos. Digo, a ver, como acá dice mi compañera, por supuesto que ir a visitar a alguien no constituye ningún tipo de delito, y la realidad es que Villarruel no debería ser investigada por eso, porque no se infringió la ley. Pero una cosa es eso, otra cosa es ver la afinidad ideológica. O sea, hay una cercanía entre las posiciones discursivas de Villarruel y sus acciones militantes de joven, y posiblemente, la duda está en qué tanto representa ese pensamiento hoy, siendo la compañera de la fórmula de Milei. Alguien que hace pocos días en Colombia dijo que un socialista es un excremento humano, que forma parte, que es un envidioso, que es lo peor. Digo, hay como un discurso de parte de Villarruel conectado a tiempos oscuros de la Argentina, y por otro lado el propio Milei teniendo otro discurso paralelo bastante violento, bastante agresivo para con las personas que toma como adversarios políticos. Hay como algo ahí que me parece a mí, desde un lugar completamente ajeno, como que choca un poco con las ideas de libertad, de respeto al proyecto de vida del prójimo, y del principio de no agresión en defensa de la vida. Claro, no saber si la organización de ese grupo fue para reivindicar a Videla, obviamente que está súper mal. Claro. Ramiro, a mí me da la sensación, por ahí yo ya estoy un poco viejo y no, uno cuando envejece a veces empieza a tener prejuicios, pero viste que hay un sector de la sociedad que rechaza la figura de Javier Milei y demoniza a los jóvenes, ¿no? Como que solamente los jóvenes votaran a Javier Milei y todos los jóvenes votaran a Javier Milei, lo cual es totalmente absurdo. Obviamente yo no comparto esa visión. Creo que el voto a Javier Milei llega a generaciones más grandes, creo que por ahí en los jóvenes ha calado más hondo, y tampoco me parece que haya que demonizar a los jóvenes o a cualquier sector etario, social, por votar un candidato, porque, hola, estamos en democracia. Pero me da la sensación, yo a veces veo que en algunos jóvenes libertarios, y viste que yo te preguntaba por el tema de si hay un sesgo a la derecha, que vos me decías que a veces está. Y yo a veces veo, ¿no?, como que se hacen algunas afirmaciones en relación a la última dictadura, como que tendrían que haber sido más gente la que hubieran desaparecido, o que en esa época no había inseguridad, ¿no? Se hace algún tipo de alabanza de la dictadura que, de vuelta, no me quiero poner en persona más grande y hablando desde una cuestión de edad, pero a veces me parece que siendo chicos tan jóvenes que no lo han vivido, yo nací con posterioridad, pero igual me es algo cercano la dictadura, porque en mi juventud todavía había mucho de eso en la atmósfera social dando vuelta, pero hoy que es algo tan lejano, no sé si compartís esta idea de que a veces se habla de la dictadura muy ligeramente, gente que es de derecha, que una cosa es ser de derecha y otra cosa estar a favor del terrorismo de Estado, pero a veces como que se mezclan las dos cosas, ¿no? Sí, se mezcla, digamos, y se hace una confusión. Pero no, todo eso está mal. Igualmente con el tema de lo que dijiste antes, del tipo de los votantes y todo eso, no, lo votó Javier un rango bastante amplio de, sí, coincido. De no únicamente jóvenes. Coincido totalmente, y también de clases sociales, y también a nivel territorial. Se hablaba de que era un fenómeno porteño, de las grandes ciudades, y le fue mejor en Salta y en Jujuy que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, sí, totalmente. Y después con el tema por ahí de la dictadura y todo eso, también depende la visión y el que se le contó a cada uno, ¿no? Por ejemplo, a mí mis abuelos me contaron una cosa, por ahí a otra persona le contaron otra, o sea, depende mucho, ¿viste? De la historia, depende de quién la cuente. Está bien, pero perdón, Ramiro, tengo una cosa es obviamente las interpretaciones sobre la historia, que son varias, cada cual tendrá la suya respecto a su posición ideológica, pero una cosa es eso, otra es las investigaciones judiciales que abrió el Poder Judicial para investigar efectivamente los hechos ocurridos y los crímenes que acontecieron, porque una cosa es un acto individual de una persona, otra muy distinta es el terrorismo de Estado, porque en una sociedad claro. Es el Estado el que debe garantizar la seguridad y la justicia, y cuando es el Estado el criminal, es como que ahí se rompe ese pacto social entre la sociedad y entre la sociedad misma, digamos. Entonces, por ahí, hablar de una dictadura que se probó en reiteradas ocasiones que cometió crímenes aberrantes, por eso se llama de lesa humanidad, porque fueron crímenes contra el género humano, hablar que fueron solamente excesos o cosas que se hicieron mal, capaz merecería de parte de una ideología que defiende la libertad y la dignidad humana, el proyecto de vida, una condena mucho más tajante de eso, me parece. No sé cómo lo opinas vos. No, obviamente. Sí, no. A ver, los que cometieron esos crímenes tienen que... Para mí, por ejemplo, crímenes tan graves como esos, como por ejemplo violaciones y ese tipo de cosas, cuando, por ejemplo, viste que hay mucha gente que tuvo la domiciliaria, ¿no? Por ejemplo, con cosas parecidas a esas, delitos parecidos a esos. Esa gente no tendría que tener el beneficio de estar en su casa. Claro. Tendrían que estar en prisión, por supuesto, porque cometieron delitos muy graves. Sí, coincido. Bueno, en Villarruel justamente pide la domiciliaria para los genocidas. Y no vi que haya pedido eso, ¿no? Pero si lo bien. Hizo, para mí está mal. Está bien, bien, te tomo eso. Y te quiero decir algo, no me quiero poner en el maestro Ciruela, pero muchas veces cuando hablamos de los delitos de la dictadura nos referimos a asesinatos, secuestros, torturas, ¿no? Pero la violación también es parte de eso. Fueron reconocidos como delitos autónomos en los últimos juicios por delitos de lesa humanidad. Y es un dato que a las mujeres que tenían secuestradas muchas veces las tenían desnudas. Entonces se considera, no sé si necesariamente como violación, pero sí como abuso sexual, y entra en esa categoría de aberrante que tienen los delitos sexuales que bien vos decías y que yo comparto plenamente. Claro, no, es que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, no sé, una persona que mate a otra... No, para mí no tiene que tener el beneficio de la domiciliaria como pasó hace poco en cuarentena, que sacaron un montón de delincuentes. Esa gente la tiene que pasar en prisión, por supuesto, con su plato de comida, de agua, pero nada más, ¿viste? Nada de televisor, nada de teléfono, ¿viste? O sea, son delincuentes que están pagando su condena. Claro, claro. Ramiro, nos quedan unos pocos minutos, nos charlamos todo hoy. Realmente, sí. No sé si te quedó algo en el tintero. Justamente hace poco también mostré, lo digo rápido, ¿no? Sí. También Lilia me mandó a crear un romance entre ella y Marra. Ah, después de tratarlo de drogadicto en recuperación, te pidió que armes un romance falso. Exacto, sí. Ah, bueno. Mira vos. No, ese no lo vi. Bueno, después te vamos a pedir, y así cuando subimos la nota compilamos todos los chats y quienes la escuchan pueden tener toda la información. Dale, sí, la situación en general es tremenda. Sí, totalmente. Ramiro, te agradezco el tiempo que te has hecho ayer y hoy para conversar con nosotros, para contarnos todo esto que has conocido, y también para ser parte de este debate respetuoso, sin chicanas, ¿no? Con esta idea que tenemos en este programa, que es saltar la grieta y siempre, aunque pensemos diferente, poder contrastar los pensamientos y sintetizar una visión conjunta. Sí, no, pero, o sea, fue un debate, por así decirlo, fue una charla. Claro, sí, sí. Pero coincidimos en muchas cosas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, rescato eso y siempre es lo que tratamos de hacer en este programa, de tener todas las voces y siempre tratar de ver qué nos reúne y nos junta y no lo que nos separa. Así que, bueno, Ramiro, sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Ramiro Torres, comunicador, libertario, cordobés.